Esa para todos nuestros oyentes que están siguiendo nuestra señal 107.9 y que enseguida contactaremos nuevamente con nuestro compañero que también se están desplazando en diferentes puntos del Mestalla, donde se está viviendo ya horas previas ese ambiente, esa sensación, ese calor de fútbol. Pues aquí estaremos, Camilo, todo el día, tarde y noche. Estaremos pegadito. Saludamos al equipo de la radio. A partir de las 21 horas comienza el encuentro. Caribe, la gente de Latinoamérica, aparte de Colombia, pues Latinoamérica volcada con Colombia hoy en este amistoso. Música para pasarla súper bien, Pues aquí estamos, mi gente, mis queridos oyentes que nos están siguiendo, la señal 107.9 Latinos FM, Alicante 108.0, Benidorm 96.7, la zona de Elche 88.3 y nuestra nueva señal Murcia 97.3. Nuestro WhatsApp 640-86-4281. Gracias, compañero Nicky, que nos sigue enviando fotos por ahí del ambiente de diferentes zonas del Mestalla, que poco a poco se va bañando de pura afición de Colombia y de algunos otros, de muchos países también, aparte de aquí de España también, que van por Colombia también, ¿eh? Y también, ¿por qué no?, también aficionados de Irak también, ¿eh? Aparte de Asia, apoyando a la selección de Irak también. Claro que sí, hombre, ¿eh? Pues es una tarde, noche de fiesta llena de mucho fútbol y también la música va ligada a ello también, por supuesto, y el trabajo rotundo que están celebrando nuestros compañeros que están ya ubicados, tanto en las afueras y mucho ya dentro del Mestalla para poder vivir en directo a través de la radio, nuestra señal, ese encuentro amistoso entre Colombia e Irak. Bueno, este es horario de nuestro compañero El Gato 77. Programa de los viernes de 19 a 21 horas, El Gato 77 Full Mix. Está pendiente, le saludamos junto a su familia también por ahí siguiendo nuestra señal. Aquí estamos y seguimos en vivo en Latinos FM 107.9. El poder de la música, el poder del fútbol también, porque este viernes toca tarde-noche de fútbol. Y del bueno, ¿eh? Dos grandes selecciones, Irak y, por supuesto, Colombia. Me cabe en el pecho, invade mi corazón. Sigue llenándose poco a poco el estadio Mestalla, la gente acudiendo con su familia en cualquier zona, que vienen de todas partes de la comunidad valenciana, así mismo de todo el país también, ¿eh? Enseguida, nuevo contacto con nuestros compañeros para seguir conociendo testimonios de la gente y esa algarabía, ese fervor que se está viviendo, por supuesto, y más cuando juega tu selección. Vamos todo por ello, ¿eh? Noche, tarde de fútbol. En este viernes 16 de junio, son las 7 de la tarde, 18 minutos. Mientras, allá está el concierto de personas que ya se están acercando al Mestalla. Amigos que nos están llamando, nos están escribiendo: oye, Albert, vamos para allá, mira, a disfrutar, y estamos pendientes de la radio, vamos conectados. Eso está bueno, ¿eh? Dentro, ya no me cabe en el pecho, invade mi... Y nuestro compañero Mickey Cuervo, Nicky, yo le digo Mickey también, ¿eh? Sigue enviándonos vídeos por ahí. Detalles de lo que está pasando ya en la previa de este encuentro amistoso. Más adelante más detalles. Y gozando este viernes, fin de semana. Previo al fin de semana con buena música. Óyeme, Pedri. Y la música que también los alegra, y no digamos el fútbol, ¿verdad? Si el fútbol lo tenemos ahí presente, por supuesto también, ¿eh? Estamos en horas, pues vamos a ver, 7 de la tarde, 26 minutos, un poquito más de hora y media por ahí, ¿eh? Para que comience este encuentro en el Estadio Mestalla a las 21 horas. En directo a través de Latinos FM 107.9, la radio que estás escuchando ahora mismo en cualquier parte, si vienes de trabajar, llegando a casa, donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, por ahí en el coche también, precaución sobre ruedas, recorriendo la ciudad, intentando aparcar por ahí, ubicarte en la zona ahí donde se encuentra el Mestalla. Donde se está viviendo ya mucho ambiente, muchas familias, son muchas las personas que ya se están desplazando al estadio. Si tienes tu entrada, por favor, guárdala, protéjala. Y esta noche vas a vivir también del himno nacional de Colombia también, esa algarabía con esa garganta, con todo el poder. Identificándote como compatriota. Y por supuesto apoyando a tu selección, que me imagino que ya tienes tu apuesta ya también por ahí. ¡Huepa! Después de todo te vas a querer quedar. Una mano amiga hallarás, camina, ven. Colombia y Caribe y el Pacífico, donde para todos siempre brilla el sol. Colombia y café, siente su folclor. Vive nuestra fiesta, Colombia es amor. Así es, saludamos a toda la gente que nos escucha ahí en su coche, en su patinete también, en su motocicleta, cuatrimoto. La gente de zona, las playas también por ahí apurándose ya, a toda la comunidad colombiana. Diferentes países de Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica también, el Caribe, que vamos apoyando a Colombia esta tarde. Gracias a Jorge, el gran Jorge Celedón. Y también apoyando 100% a su selección. Bueno, comentarles cosas, más cositas. Amistoso hoy de eliminatorias sudamericanas rumbo al próximo Mundial 26. Primer rival de esta jornada, Colombia-Irak. Irak, a las 9 de la noche, tarde-noche. Próximo encuentro de Colombia el martes 20 con Alemania. Ya en Alemania, a las 20 horas 45, es martes ante Alemania. Atentos, tomar nota para este próximo amistoso también de los cafeteros, la tricolor. Donde para todos siempre brilla el sol, Colombia y café siente su folclor. Y un poquito más de datos, Colombia viene de ganar a Japón por 1-2, duelo jugado en marzo, el pasado marzo de este año. 1-2 Japón, amistoso. Los iraquíes perdieron 2-0 en otro amistoso también ante Rusia, la potente Rusia. Feliz, disfruta la vida. Vamos todo, hazlo todo, disfruta, vive la vida. Quiero contarle, mi sanamente. Hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dices, vamos, caballero, a seguir calentando. Dice este tributo a la salsa colombiana, el clásico de los clásicos, La Rebelión, con el gran Alberto Barro. Bueno, seguimos en vivo en lo que estamos ya esperando con ganas, ese gran encuentro esta noche a partir de las 21 horas desde el Mestalla. Vamos a intentar, estamos haciendo todo lo posible para tener ya el segundo contacto con nuestro compañero Nicky, Cuervo por ahí en el Mestalla. Nicky, ¿me escucha? Albert, ¿me escuchas tú? Perfectamente. ¿Me escuchas? ¿Sí me puedes escuchar bien? Sí, le escuchamos, hombre, le escuchamos. Genial, pues estoy en vivo, te cuento, estoy en vivo desde cabina, nos ha tocado el número, ¿sí me escuchas bien, Albert? Sí, te escucho, adelante, Nicky, yo sé que tienes el por ahí el retorno, ¿no? Las bubucelas, oiga, esto está lleno de bubucelas, mucho ruido desde las afueras y desde aquí, desde la parte de adentro. Ya he logrado conectarme a la señal, Albert, y te cuento pues que poco a poco está llegando la gente. Me gustaría mostrarte. Espera, intento conectar para que tú veas. ¿Me estás escuchando, Nicky? Albert. Sí, yo te estoy escuchando. Sí, te escucho perfecto. Sí. A ver si te acerca un poquito más al micrófono. Y sé que hay mucha bulla por ahí para. Vale, déjame le subo volumen. O mejor le subes. Ahí le subí otro poquito. Sí, pégate. Ahí le subí otro poco. Acércate más, evidentemente, para más. Por sí, ahí. Yo te escucho bien, pero si nos acercamos, vale. Un poquito más, pues perfecto, para tener la mejor señal como para ofrecerles a nuestros oyentes. Perfecto, ¿no? Bueno, adelante, compañero, me comentaba. Albert, yo creo que ahí, ¿cómo me escuchas? Albert, sí, que te estaba contando que Albert, ¿me escuchabas? Sí, ahí. Sí, te escucho, pero si te puedes acercar más al micrófono, lo más, o le das un poquito más de volumen, lo controla. Bueno, o sea, te escucho un poco lejos, Nicky, a ver si podemos controlar por ahí. Ahí te escucho lejos, un poco lejos. A ver si nos podemos acercar un poquito. Bueno, mientras, nuestro compañero Nicky. Sí, pero, allí, ¿cómo me escuchas? Ahí te escucho ya mejor. Sí. Hombre, sabemos la dificultad que hay, evidentemente, ya en el estadio, todo el ambiente que se está viviendo, compañero. Es una locura, Albert. El sonido aquí en el estadio es una locura, Albert. Pues ya poco a poco ha ido llegando. Te quería conectar un poquito para que tú vieras la gente, cómo poco a poco ha llegado, cómo se están pues conectando. Dame un segundito, Albert, imagen para que tú mismo vayas viendo cómo la gente está aquí en el estadio ya llegando. ¿Cómo están? Pues mira, ahí te veo. Sí, sigo escuchando, seguimos escuchándote un poquito. Ahí. Sí, tienes que a tope ahí el volumen. Ahí. La cámara. Sí, estamos bien. Es que es locura, ahora sí. Albert, el sonido de la gente aquí es una locura. La gente con la bubucela, la gente pues que ya está entrando, y también hay sonido fuerte pues aquí. Sí. La gente que tiene la organización. Estamos viendo, nos estás enviando señal. Ahora sí ya te estoy compartiendo la otra cámara. Vale. Ahí te estoy enviando la otra cámara. Mira, ahora te escucho. Poco a poco, sí, ya ves que sí. Te escucho mejor. Bien, Albert. Poco a poco el micrófono claro. Cerca entre más, para tener el mejor señal. Te escuchamos perfectamente, sí, Nicky, pero bueno, vamos bien. Totalmente. Bueno, gracias, ¿cómo se está viviendo ahí en el estadio? Prueba, pues. Mucha alegría, mucha gente ya acercándose aquí al Estadio Mestalla, como puedes ver ahí en la otra camarita que te estoy mostrando. Sí, estamos viendo ya al fondo. La gente ha ido poco a poco ahí al fondo llenando una que otra silla, porque recién hace unos 10 minutitos han abierto ya las puertas del Estadio Mestalla. Y estamos ya pues con muchas ganas, con mucha expectativa, mucho nerviosismo, Albert, la verdad. Sí, bueno, hace un rato estabas en las afueras, ¿no? Por supuesto, donde están ahí con las banderas y por supuesto ahora sí. Ya estás dentro ya preparándose ya con todo el equipo de la radio. ¿Está cerca algún compañero, algún otro compañero por ahí, Nicky, que puedes? Ninguno, me han dejado solo aquí, no ha llegado ninguno, ya hace bueno. Estaba yo hablando con Adolfo, me dijo que ya iba llegando. Jorge también me dijo que ya estaba a punto de entrar. Y bueno, yo como estoy como con la parte técnica, la tecnología y todo esto, pues me les he adelantado un poquito, Albert, para poder pues ir preparando pues todo el sonido. Ahí le he subido otro poquito de volumen, Albert. Lo que pasa es que claro, aquí en el estadio me están bombardeando con música fuerte, no sé si usted alcanza a oír ahí los sí, sonidos. Sí, hombre, por supuesto. Estoy al lado del bafle. Estoy bueno. Al lado del bafle y me están pompeando música de Dua Lipa en forma. Usted sabe que yo soy fan número uno de Dua Lipa, ¿no? Usted sabe que yo claro, hombre, eso es el amor platónico de Nicky, Dua Lipa, ¿no? Pues qué bueno, Nicky. Yo amo a esa mujer. Sí, es una crack, hombre. Es una crack. Sí. Bueno, partido amistoso, compañero. Algunas impresiones y hablando un poquito, entrando ya en materia, lo que es este encuentro. Es el primero, ¿no? De esta andadura de rumbo para el Mundial 2026 de la eliminatoria sudamericana. Sí, Colombia ha estado ya, ¿cómo le digo, Albert? Ha tenido ya encuentros preparativos. Recordemos que estuvo recientemente contra Japón y ha obtenido, en los últimos 6 partidos, Colombia ha tenido 4 victorias y 2 empates. O sea que prácticamente está invicto. Claro, podríamos decirlo, ¿no? Claro, por supuesto. 6 partidos amistosos de la tricolor. No acumula ninguna sola. Nicky, no acumula ninguna sola derrota el entrenador argentino Néstor Lozano, exjugador argentino y actual entrenador de Colombia, ¿eh? O sea que buenos resultados, buena puntuación le podemos dar, ¿no? Hasta el momento, aunque mucha gente ha sido optimista, no sé si te acuerdas cuando estuvimos en la calle preguntándole a los oyentes cómo qué expectativas tenían de marcador y mucha gente daba el 2-0 a favor de Colombia. Sí, sí. Pero también hay que ser prevenidos, Albert. Digo porque, digamos que uno a veces se llena como de esa, ¿cómo es que se dice, Albert? Como de esa fiebre, como de esa euforia. La euforia, por supuesto. Y dice uno, sí podemos, nosotros vamos a ganar. Pero no es un rival cualquiera. Hablábamos temprano de que viene de ganarse el torneo del Golfo, ¿no? Sí, de hecho, he estado escuchando un par de entrevistas que han celebrado ustedes junto a Adolfo, al entrenador de... ¿Sí? El actual entrenador de Irak, que por cierto es español. Estuve tomando nota, es español y tenemos algunos datos que hemos tomado... nos hemos informado a raíz de esas interesantes entrevistas que han llevado a cabo de parte de Jesús Casas, ¿no? Jesús Casas, exfutbolista y entrenador actual de la selección de Irak, ¿verdad? Ajá. Y, sí, señor. Y es un crack porque él viene de ser, ¿cómo es que dice? Scout y ha sido parte, pues, de la última convocatoria al Mundial, estuvo acompañando a la selección de España, ¿no? Claro estuvo que sí, el futbolista entrenador de fútbol, técnica. Sí. Acompañando. Sí, tiene buena trayectoria. Siguiendo, Nicky, lo que estás comentando, técnico que ha tenido oportunidad de estar en el Cádiz, también diferentes facetas, desde su inicio también, carrera como jugador, como entrenador, también ha sido analista también del Eibar, también formando parte del Fútbol Club Barcelona también, trabajó como cuerpo técnico de Luis Enrique, Roberto Moreno y Luis de la Fuente, de la selección de España, ¿eh? O sea que tiene un currículo impresionante. Este señor Jesús Casas, conocido. Es, Hombre, nos decía en la entrevista que para ellos Colombia era un gran rival, que les encantaba y que bueno, y que de pronto nos dan la sorpresa. Claro, y tiene... Claro, mantiene mucho respeto a Colombia, Jesús. Sí. Hombre, de pronto más ratito durante la emisión podamos compartir alguna parte de esas entrevistas que hicimos con Adolfo, con el técnico. Él destaca a Zinedine Iqbal, uno de los juveniles que defiende los colores del Manchester United. Es uno de los jugadores que él destacó pues, ahí fuerte en la entrevista, y este es un juvenil que apenas tiene 20 añitos, Albert. Sí, 20 añitos tiene el hombre. Claro, la selección, un proceso de cambios, renovación, hasta 4 o 5 jugadores que van a debutar esta noche, esta tarde noche en el Mestalla con su selección, ¿eh? Interesante. Es verdad, este en especial hace parte de la sub-20 de Irak y es como su debut esta noche en el equipo pues de mayores. Uh-huh. Entonces destacar pues, ese aporte de Zinedine Iqbal. Zinedine Iqbal. Bueno, pues está buena la referencia, ¿eh? Sí. Para ¿qué? Que cuando usted esté, a usted que le gusta la Premier League, para que esté pendiente allí de este jugador. Del joven. Vamos a seguirle, vamos a analizarle, ya que somos analistas también, a perseguirle un poco a este futbolista de la selección de Irak. Bueno, poco a poco se va calentando el Mestalla, que nos está regalando esas bonitas imágenes por ahí, ya en la zona, en el palco, podemos decir, Nicky, están ubicados ya están preparando, ya está preparado todo el equipo, ¿no? Todos los detalles, ultimando, o ya ha preparado todos los detalles. Ahí poco a poco vamos preparando un poco pues todo el tema, un poco la de la transmisión. Vamos bien, poco a poco. Bueno, sabemos la dificultad, un poco más de sonido de lo que se está viviendo, estamos bien escuchando por ahí. Nicky, ¿algo más? ¿Estaremos pendientes de otro contacto? ¿Alguna otra cosa que aportar? No, por ahora, pues creo que seguir disfrutando de la música que hemos preparado, esa música, esa selección que ha hecho especial Albert, sigue llegando la gente al estadio y pues, creo que vamos viendo pues bueno, estamos viendo a ver si te perdemos un poco, Nicky, te estamos perdiendo por ahí, Bueno, impresiones de nuestros compañeros, de Nicky, que está siguiendo también desde el estadio la transmisión previa. Lo previo, nos queda menos de una hora para que comience ese encuentro. Y el estadio poco a poco va obteniendo color, ¿eh? Y color colombiano, por supuesto, también. ¡Pero qué sabroso esto! ¡Con sabor a Colombia! Bueno, y la pregunta es, ¿quién va a bailar hoy con la punta del pie, con el peroné? ¿Será Colombia? Esperamos que sí, esperemos, estamos esperando que sí, hombre. Y estamos en la previa de ese gran encuentro amistoso para las próximas competiciones oficiales ya de la selección de Colombia. Por supuesto, Irak también, ¿eh? Y esta noche el Mestalla, que poco a poco se va llenando, sino que nos cuente nuestros compañeros que están ahí dentro ya, por supuesto, y Nicky se está uniendo un compañero más, el famoso Adolfo del Río. Nicky. Vamos a ver, adelante compañero, Nicky, sí, adelante. Vamos a ver si... Bueno, adelante. Ahora, Albert. Perfecto, escucha, Adolfo. Escuchas. Ahora te escuchamos al 100%. Ahora sí. ¿Qué? Estamos aquí dentro del estadio El Mestalla, aquí en Valencia. Y ya vemos a todos los dos equipos completos en su calentamiento. El calentamiento respectivo que vemos que ya está siendo totalmente organizado. Adolfo, el Mestalla, ¿cómo está? Bien, te escucha bien, Albert. Sí, sí, te escuchamos y si nos podemos acercar un poquito más al micrófono, pero te estamos escuchando perfecto, Adolfo. Lo que nos estás aportando directamente desde dentro del estadio. Bueno, el estadio Mestalla ya está, que estalla, ¿o cómo está poco a poco? ¿Cómo se está sintiendo ese ambiente, Adolfo? Están calentando los ánimos y ya los colombianos están llenando prácticamente una buena parte de aquí del Mestalla. Podemos ver la parte sur, que es la que más aficionados ya tiene, y las entradas están a tope. Se quiere realmente dar una demostración de la afición del fútbol que se tiene en Colombia y de aquí, de las personas que viven en Valencia y cercanías, porque podemos atrevernos a decir que viene gente de Alicante, Castellón y todas las poblaciones aledañas a la ciudad de Valencia. Tenemos un buen augurio de que este partido va a dar grandísimas emociones para la selección Colombia, porque queremos ver a las nuevas figuras. ¿Cómo te parece, Albert? Fantástico, Adolfo, fantástico. Estamos siguiendo y todo, aportamos y seguimos lo que nos estás comentando, que viene gente de todas partes, familias enteras, identificado con su camiseta tradicional de la selección de Colombia. Para ver, esperemos el triunfo esta tarde noche ahí en el Mestalla, donde ustedes están viviendo ya cerquita de la gente, sintiendo ese calor vibrante en este verano próximo que estamos ya para recibir, Adolfo. No, y lo más interesante, Albert, es vemos la emoción que está dando en este momento la salida precisamente del equipo colombiano para realizar su respectivo entrenamiento. Teníamos en el campo a la selección de Irak, pero en el momento en que sale la selección Colombia es una emoción total. Las bubucelas no paran de sonar y los gritos de los aficionados colman totalmente este estadio Mestalla. La emoción es completa y podemos darnos cuenta de que contamos con la plantilla en su totalidad. Y es que están los 24 jugadores ya en el campo de juego calentando, porque todos tienen deseo de participar de este partido amistoso. Es cierto, y volvemos a afirmar que es un partido amistoso, pero las ganas de los jugadores de mostrarse son espectaculares. Esperamos ver realmente un emocionante partido. Bueno, a veces, Adolfo, de amistoso, ¿verdad? La palabra, pero a veces ya en el campo, cuando empieza ya el encuentro, ahí se nos olvidamos de amistoso, ¿no? Y ahí cada quien quiere llevarse el triunfo, por supuesto, ¿no? Y Colombia, con esta revolución, incorporaciones, tiene ganas, ¿no? De darle a la afición, y aquí en Europa, aquí en Valencia, pues mira, esta noche, ¿eh? Sí, Albert, es que realmente es emocionante ver la cantidad de aficionados que vienen a respaldar a la selección Colombia en un partido amistoso. Imagínate si fuera un partido ya clasificatorio para las mundiales. Esto va a estar a reventar los estadios. Y es que cada vez la emoción del fútbol colombiano, la afición del fútbol colombiano, crece exorbitantemente, porque precisamente se están viendo nuevas figuras y la expectativa es ver qué van a hacer esas nuevas figuras, indudablemente dirigidos por un entrenador como Néstor Lorenzo, que dentro de sus proyectos es ganar, ganar y ganar. Bueno, hablábamos anteriormente, Adolfo, con Nicky Cuervo, referente al actual entrenador de Colombia, el argentino Néstor Lozano, que tiene una carrera tanto como jugador y como seleccionador, que ya ha cumplido un año ya de estar enfrente de la selección cafetera, y la verdad lo ha hecho con pie derecho, ¿no? Muy bien, buenos resultados. ¿Qué podemos decir de él, la verdad? Pero Albert, me gustaría de todas maneras escuchar, antes del inicio del partido y de esta fase de calentamiento, unas ideas de nuestro gran comentarista a nivel internacional, nuestro gran amigo Giovanni García, que lo tenemos aquí a nuestro lado, que con su amplio conocimiento del fútbol colombiano y del fútbol mundial, pues nos puede dar una de las primeras opiniones, unas primicias de lo que podría ser este partido interesante entre la selección Colombia y la selección de Irak. Ya te paso a nuestro compañero Giovanni García. Ok, Albert. Perfecto, Adolfo, con mucho gusto, hombre, es un placer. Nosotros a través de Latinos FM, ustedes que lo tienen cerca por ahí, tendremos al gran Giovanni García, una persona pues muy conocida a nivel internacional, en Colombia, a nivel mundial, en el mundo del deporte también. Pues estamos atentos, Adolfo, para conocer las impresiones, lo que se está viviendo ya del Mestalla de parte de Giovanni García, cuando tú quieras. ¿Qué tal, amigos? Albert, buenas tardes, aquí en el Estadio de Mestalla. Un placer saludarlos a todos. Igual a ti, Giovanni. Pues aquí estamos contentos, hombre, tenerte a ti y a todo el equipo por ahí ya preparado para disfrutar de este encuentro amistoso entre Colombia, la selección y, por supuesto, Irak. Te estamos escuchando a través de todas las redes sociales, el mundo entero a través de Latinos FM. Bueno, un gusto para mí también, complacido tremendamente con estar presente aquí en el... Bueno, se nos ha ido un poco la señal, Nicky, a ver si nos ayuda por ahí. Bueno, a ver si retomamos, Nicky. Sí, sí, estamos aquí. Ahora sí. Volvemos, Giovanni, es que se nos había ido la señal. Ahora, así. Sí. Vale, adelante. A ver, ¿me escucha ahí? Sí, perfectamente. ¿Me escucha ahí, no? Perfectamente, sí. Perfecto. Repito, ha salido Colombia a calentar. Se esperan 20.000 espectadores, por lo menos colombianos. Ha sido un recibimiento espectacular en las calles aledañas de Mestalla. Euforia total, bullicio. Muchas pancartas de Colombia, la bandera nacional por todos lados. La tricolor, la camiseta amarilla inunda Mestalla. La verdad es que es increíble el ambiente, con una temperatura agradable, 30 grados centígrados a esta hora. Calienta el equipo nacional. Plantilla titular que da por internet la Federación Colombiana de Fútbol, porque hasta ahora el jefe de prensa no ha venido hasta ese sitio para traer lo que tiene que ser por lo menos el dossier de la Selección Colombia, un dossier que esperamos aparezca con el nombre de los árbitros y también la selección de Irak. Recordemos la alineación entonces de Colombia para esta tarde. Va Montero en los tres palos, en la zona defensiva, jugará con Muñoz, Davison Sánchez, Lucumí y Salazar. En el medio campo, cuatro volantes, Jefferson Lerma, que ya todos lo conocen aquí en Valencia, jugó en el Levante Fútbol Club muchos años. Está Juan Guillermo Cuadrado, estará también David Baloyes y estará Carrascal. No va de entrada un jugador que la gente esperaba, que era Arias, no va de titular. Y arriba estará Santos Borré, el jugador que actúa en Alemania, y Luis Díaz reapareciendo luego de su lesión. Luisito Díaz, el guajiro, la gran sensación de Colombia, la figura de Colombia que calienta a esta hora, está calentando con Borré precisamente, los dos delanteros haciendo peloteo en la zona derecha del campo de Mestalla. Sur. Perfecto. Sí, estamos en directo con Latinos FM, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Perfecto, Giovanni. En el... Bueno, pues ahí estamos con los compañeros. Gracias a Giovanni. Seguimos. Adelante, Adolfo, estamos en directo. A ver si conocemos más opiniones, por supuesto, más presencia de otros compañeros también. Bueno, eso es lo que se está viviendo. Hemos escuchado al compañero Giovanni García también, el cual formando parte de ese elenco del mundo del fútbol, del deporte, con mucho conocimiento. Y así mismo, pues estamos en las 8 de la tarde con 30 minutos. Estamos escuchando a fondo ahí el ambiente que se está viviendo también, ¿eh? Nicky, aún estamos conectados en directo, Nicky, con ustedes ahí. Hasta poderlas tocar, todos los caminos conducen a mi nación. Hay un cielo abierto que te invita a disfrutar de mi gente que te abraza y te da el corazón. ¡Ay, hombre! Colombia es Caribe y es Pacífico, donde para todos siempre brilla el sol. Siente la alegría, vive la... Estamos en directo. Compañeros, ¿nos escuchan? Nicky, Adolfo. Bueno, están preparando ya todo para ya el comienzo del encuentro esta noche. Todo promete de maravilla, ¿no? Con la presencia ya del público asistiendo ya al Mestalla a ubicarse, a preparar su bocadillo, sí, por ahí. Sí, lo estamos escuchando. Sí, sí, escuchamos, compañero. Estamos habilitados, les estamos escuchando directamente desde el Mestalla. Sé que están ultimando ahí detalles y es muy importante para nuestros oyentes también. Nicky, Adolfo, Giovanni. Esta es una fiesta que no podrás olvidar. Siéntete en tu casa, vamos a pasarla bien. Sí, señores. Te vas a querer quedar. Una mano amiga hallarás. Camina, ven. Colombia y Caribe y el Pacífico, donde para todos. Adolfo del Río. A ver, Adolfo, estamos escuchándote, Adolfo, a ver si nos comenta más cosas desde el Mestalla, compañero. Bueno, estos no son goles ya en directo, los tendremos ya en media hora. Ese es el ambiente, estamos perfectamente escuchando que llega el retorno. Y podemos contarles que ya prácticamente las dos selecciones están haciendo ese precalentamiento suficiente para llegar con las fuerzas al partido. Pero sabemos que es un precalentamiento en el cual también el entrenador se está fijando cuál es el nivel físico de los jugadores para poder contar con ellos en el partido. Es cierto que tiene ya una plantilla, una nómina definida, pero durante el precalentamiento algunos jugadores pueden sufrir alguna baja, alguna lesión. Y eso lo está controlando perfectamente los entrenadores. Y una de las cosas más interesantes del precalentamiento es llegar con el músculo al nivel que se requiere para que den el rendimiento suficiente. En eso inclusive Giovanni es experto y les puede comentar algo. Es un partido que le sirve más al entrenador que a los jugadores y que en general al fútbol internacional. El entrenador lo que va a hacer ahora es empezar a probar un sistema de juego de cara a la Copa América y de cara a las eliminatorias del Mundial. Él necesita definir cuál es su once, cuáles son los jugadores que en mejor estado están. Hoy hay jugadores que están en buen estado de estos. Luis Díaz es una incógnita después de tantos meses ausentes de la formación titular. Hay jugadores que no tienen un ritmo elevado de competencia, pero quiere darles oportunidad. En eso tiene razón el técnico, él es quien va a probar su gente. Lo que pasa es que para la mayoría de los colombianos se entiende que haya jugadores en mejor estado y en mejor condición en el fútbol internacional que no estén convocados. Hay incluso un debate armado en Bogotá y en Colombia en torno a lo que es la selección y lo que ha sido esta convocatoria. Escuché a distintos colegas en la capital colombiana hablar de que era un compromiso más de compadrazgo entre el técnico y algunos empresarios y los mismos directivos por mostrar jugadores y por hacer negocios internacionales, que no se tenía realmente claridad de cuál era el objetivo de este fogueo. Yo sigo pensando que el entrenador es el que decide qué es lo que necesita. Él quiere mover jugadores, no importa el rival. Aquí el empresario dijo que era muy difícil encontrar rivales de categoría. La verdad es que sí puede ser, pero habría otros de otro nivel que podían enfrentar a Colombia y exigirle más. Esperemos a ver qué tal el partido, que sirve más para analizar lo que es el ritmo y la situación actual de la plantilla titular de Colombia. Perfecto, compañero. Esas son las sensaciones, tanto en el país, con los empresarios y evidentemente referente al equipo colombiano que esta noche ya preparado ya junto a la selección de Irak también. Adelante, compañeros, seguimos en directo desde el Mestalla. Cuando quieran, nosotros desde nuestros estudios, ustedes directamente desde el Mestalla, ahí en la zona. zona del palco. Sí, sí, bien, perfecto, Niki. Estamos, tenemos abierto nuestro canal por aquí para que puedan continuar. ¿Cómo te escuchas? ¿Cómo está la señal, Albert? ¿Sí mejoró? Mira, ahora estamos en directo, Niki. Te estamos escuchando sí, al 100%. Sí, sí. Al 100%, si nos quedaríamos ahí, seríamos felices todos. Sí. Bueno, quiero agradecer en este momento, en especial a las emisoras que se conectan, Albert. Sí, sí, por supuesto. En este momento tenemos conectado en la ciudad de Cali, en Colombia, a Oriente Estéreo 96.0. Y tenemos en Eurolatina 107.1 también la conexión en este momento en vivo y en directo. Más adelante también vamos a tener a los compañeros de Eurolatina y también en la ciudad de Cali. Vamos a tener al profe Jairo San Clemente con los comentarios y también vamos a tener al profe Freddy Cortés compartiendo. Adolfo, impresiones del partido. ¿Ya le llegó a usted la nómina, Adolfo? ¿Ya la tiene, Adolfo? Bueno, tirémosla, sin miedo, Adolfo. Tirémosla. Sí. ¡Uepa! Saludamos, aprovechamos para saludar a todos nuestros oyentes que están siguiendo la transmisión, compañeros, a los amigos de allá de Colombia también, a todo el mundo del deporte, a los compañeros de radio, dicho lo anterior, con nuestro compañero Miki, que está siguiendo la señal desde Colombia, Sudamérica, desde Valencia a través de Latinos FM 107.9. Niki. Adolfo ya tiene la nómina, Albert. Bueno, cuéntame, cuéntenos en qué consiste, qué sorpresas tiene esa nómina, Adolfo. Vamos a ver, hombre. Albert, ¿escuchas a Adolfo? No, te escucho a ti. Vamos a ver si le puedes dar señal, que se acerque. Vale, espérate, te paso a Adolfo para que nos dé la nómina, que Adolfo ya la tiene. Pues adelante, hombre, sí. Pues ahora me escuchas. Ahora sí, Adolfo. Bueno, mira, está haciendo referencia en esa nómina. Cuéntanos qué secreto hay. Bueno, aquí tenemos unos jugadores bastante interesantes dentro de la nómina de lo que es la Selección Colombia, porque sabemos que contamos nuevamente con John Lucumí, con Luis Díaz, y precisamente Jefferson Lerma. Son esas figuras que no hemos podido contar en otros partidos ni amistosos, ni siquiera de competición dentro de lo que es oficialmente. Y por eso la alegría de que todos los aficionados colombianos podamos volver a ver a esas grandes figuras. Pero a ellos se suma también Carrascal, Diego Baloyes, Juan Guillermo Cuadrado, que no puede faltar indudablemente. Claro. Andrés Salazar. Tenemos a Santos Borré, que es una de las figuras que a través del desarrollo de la Selección Colombia siempre hemos querido ver su desarrollo, y en algunos momentos hemos visto bajones de él, pero esperamos que nuevamente y dirigido por un nuevo entrenador como lo es Lorenzo, él pueda demostrar esa calidad de jugador que es. Contamos también con Daniel Muñoz y un grande de la delantera, Davidson Sánchez. Porque este tipo de figuras no se pueden dejar por fuera de una selección como la Gran Selección Colombia. Y nos gustaría, indudablemente, saber cuál es la idea del entrenador Ernesto Lorenzo de no darle todavía cabida a unos jugadores que vienen de la sub-20. Yo considero que van a jugar en el segundo tiempo y que el objetivo, como bien lo comentaba también Giovanni, es de ver si esa perspectiva, esa idea que tiene él de esos jugadores va a ser la que se cumple dentro del terreno de juego. Yo quisiera también decir que hay un jugador interesante como Jerry Mina, que lo tiene dentro de esa suplencia, pero que considera que es primordial, ya que Jerry Mina, es cierto que aquí en el Fútbol Club Barcelona no hizo los deberes como deberían ser, pero esperamos verlo en la Selección Colombia como sí se está desempeñando en otros equipos que quizá le han dado la oportunidad de colocarlo donde debe ser. Y eso ha llamado la atención muchísimo para que este entrenador Lorenzo lo tenga en cuenta. Yo espero, Albert, que la afición colombiana salga totalmente satisfecha. Y todos esperamos eso, ver qué tipo de jugadores son los apropiados para sacar esta selección por fin adelante dentro de las expectativas que tiene el aficionado colombiano de ver a Colombia ganar una de las grandes competiciones como es estar dentro de ese próximo Mundial del 2026. Es una de las grandes. Bueno, aquí me están mostrando algo. Ajá, adelante. Aquí. A ver, Edwin, ¿qué me estás montando? ¡Ah, qué bien! Aquí el compañero John Valencia me está mostrando algo interesante. Ajá, qué sorpresa nos tiene John por ahí, hombre. ¿Eh? Bueno, y tú, dentro de la emisora, Alder, ¿cómo ves los WhatsApps? Que los aficionados estén ya interesados en escuchar esta transmisión en directo. Bueno, pues aquí hay muchos testimonios ya, la gente que nos sigue escribiendo a nuestro WhatsApp. Por ejemplo, muy buenas tardes, felicidades a todo el equipo de la radio por esa transmisión que nos están llevando la previa de ese encuentro de Colombia ante Irak. Aunque, Adolfo, muchos mensajes que no son de Colombia, pero evidentemente van apoyando a la selección cafetera, por supuesto, ¿eh? Y quieren pues el mejor triunfo, un buen resultado hoy y desear suerte para los próximos encuentros también, que sabemos que viene Alemania, ¿no? La próxima semana, ante Alemania. Muy bien, Albert. No, y la idea es eso, y la idea es que invitemos a todos los aficionados colombianos y latinoamericanos, porque realmente este fútbol está representando en este momento al fútbol suramericano, porque es un conjunto de emociones que prácticamente envuelve a todos los equipos, a todas las selecciones de Sudamérica. Y yo lo diría con orgullo, de que realmente Colombia en este momento quiere mostrarle a todo el aficionado latinoamericano, incluyendo a Honduras, incluyendo, claro que sí. Bueno, oportunidad de aquí estar dialogando con varios periodistas catrachos que quieren transmitir este partido a toda la afición hondureña. Eso quiere decir que no solamente el latinoamericano de Sudamérica está pendiente de este partido, sino que podríamos decir que de Centroamérica y muchos aficionados de los Estados Unidos que me están escribiendo inclusive por el WhatsApp, porque quieren conectarse con Latinos FM y poder escuchar esta transmisión en directo. Esa es una gran emoción para nosotros que la estamos transmitiendo desde aquí, desde el Mestalla, desde Valencia. Y nuevamente reitero, invito a todos los oyentes que se acerquen aquí al estadio, que a las 9 de la noche vamos a ver un excelente partido. Vamos a ver grandes figuras con gran proyección para el fútbol colombiano. Por supuesto, Adolfo. La gente, también la gente de aquí de España, apoyando a la selección de Colombia, también la gente de aquí de Valencia, la gente de España, se une también al encuentro esta noche y deseando todo lo mejor a Colombia. Por ejemplo, Carlos, también Gladys, también Vero, nuestra compañera Margarita Costa de Ecuador también, que se están uniendo para desear todos los deseos esta noche desde el Mestalla, el cual ustedes están viviendo en vivo para el mundo entero, compañeros. Perfecto, Albert. Inclusive aquí te voy a pasar a nuestro gran compañero Giovanni, que quiere hacer un comentario sobre todo lo que vamos a ver de la proyección de los jugadores colombianos en este partido. Giovanni, todo tuyo. Bueno, realmente voy a hablar de Irak. La selección de Irak, o los Leones de Mesopotamia, como se les conoce, es una selección relativamente nueva, hecha a través de Jesús García, que es el entrenador. Jesús Casas es un entrenador español que hace mucho rato está por el Oriente Medio y está por Asia. Entrenador que aquí trabajó en divisiones menores y se fue hace unos años, aproximadamente 12 años, hacia Asia, y allí está trabajando con Irak. Ha hecho un trabajo a largo plazo y hoy tengo que decir, la mayoría de estos jugadores juegan en Europa. Voy a mencionar uno por uno dónde están los jugadores que juegan en Europa. Hay dos suecos, además nacionalizados. Jugadores que son nacionalizados son el jugador William Kevin, que es nacionalizado, es sueco de origen, y está el otro, que es el delantero centro Salam Pasan. Los dos son jugadores suecos, jugadores que además han venido trabajando en Suecia. Voy ahora a conocer los detalles de los jugadores que actúan fuera de Irak. En Suecia están Pasan Abdullah, el centro delantero, y está también el mencionado William Kevin, que es el jugador más importante de esta selección. En el Manchester United hay un jugador, se llama Zidane Ingal. Zidane Ingal es un jugador hecho además a conciencia por el técnico Casas, lo ha llevado precisamente a esta selección siendo aún juvenil. Jugador que hoy será suplente. Está entre los suplentes del equipo y hay que tenerlo en cuenta porque podría tener oportunidad de jugar más adelante del partido. Tienen jugando también en Túnez a Hussein Ali. Juega también en Dinamarca Kevin Jacob. Este jugador Kevin, que es el que le digo que es sueco, estuvo jugando hasta el año pasado en la Liga Sueca, pero después del invierno ha pasado a Dinamarca y está jugando hoy en el Aarhus de Dinamarca, o por lo menos ha fichado con el Aarhus. En Portugal hay un jugador, juega en el Vizela de segunda división, se llama Osama Racine, jugador también mediocampista del equipo de Irak. Tenemos a otro que juega en Suecia, Amir Almari, juega en Suecia en el Halmstad. Y finalmente los jugadores de Qatar. Bueno, hay un jugador que juega en Chequia, juega en República Checa, juega en el Slovak de Chequia. Se llama Mertas Doski. Y los jugadores que actúan ahora en los equipos árabes, en Arabia, Sadat Nati. Sí, la emoción. Están hablando de los jugadores de la Selección Colombia. Y la emoción es total en este estadio. Los gritos no paran. Las brusolas no terminan de gritar y sonar. Escucha. Sí, señor. Emociona Granel. Un estadio que únicamente abrió las tribunas medias, del medio hacia abajo, no las tribunas superiores, porque consideran que llegarán 20.000 espectadores. Aquí en Occidental, donde está la prensa, no se abrieron las puertas, pero sí todas las tribunas de Oriental, las tribunas norte y sur. 20.000 espectadores se esperan hoy para el partido ante Túnez. Repetimos, juegan en Qatar. Después del Mundial, Mosmane Salim juega también en Qatar. De esta selección, Bashar Hassan juega en Qatar también. Un jugador que para el técnico es fundamental, se llama Uman Tariq. Estos jugadores fueron fichados en Qatar luego del Campeonato del Mundo. O sea, jugadores que tienen cierto recorrido internacional, que están en ligas y que tienen experiencia. Vamos a ver qué tal se plantea el partido hoy ante Colombia. Ellos están preparando también para la Copa de Asia, que van a disputar a partir del mes de septiembre. Esperemos pues qué sucede hoy en el compromiso y Colombia, en un plan experimental, mostrando nuevos jugadores y un nuevo entrenador, por lo menos para el grupo, porque no había llegado a Europa el señor Lorenzo, y habrá que esperar su planteamiento como es en el estadio de Mestalla. Ver esa plantilla no solamente de la Selección Colombia, sino también la de Irak, porque la descripción que ha hecho Giovanni demuestra que realmente el equipo tiene estructura, tiene jugadores internacionales y tiene la Selección Colombia que puede hacerle un gran partido. Es que las expectativas incluyen de muchos de los aficionados y ambiguas que no se conocían la consecuencia de muchos de los jugadores y Giovanni, y que nos puede demostrar que este partido puede ser verdaderamente emocionante. Eso sí, los aficionados están multiplicándose uno tras otro y se están llenando las gradas de una manera que realmente es emocionante para la Selección Colombia. Total. De la noche. Y es que la nómina que tienen ambos equipos, unas nóminas que inclusive también podemos hablar de los entrenadores, Giovanni, porque los entrenadores son pieza fundamental en el crecimiento de un equipo, y en este caso un entrenador como lo es el español Jesús García nos puede dar una sorpresa. ¿Cómo te parece, Giovanni? A ver, Jesús Casas García es un entrenador, repito, hecho aquí en divisiones menores. Trabajó en jugadores juveniles, prejuveniles, alcanzó a llegar a la segunda división, pero luego emigró porque no se le dan las oportunidades, se quiso incluso tener alguna opción para traerlo al Levante y no se trajo al Levante. Hoy es un entrenador reconocido en la ciudad meridional, allí en ese centro. Trabajó en diversos países. Trabajó en Arabia, ahora trabaja con Irak. Es un hombre que ya conoce perfectamente el régimen árabe y el régimen asiático. Conoce el idioma, ya se desenvuelve en el idioma y transmite a los jugadores lo que quiere. Un sistema que seguramente es como el de todo español, el 4-4-2, la forma como quieren trabajar. A lo mejor con este equipo no tenga tanta la iniciativa como lo hace con jugadores hechos en Occidente, donde son jugadores pasadores, completadores del sistema de juego por interiores y por exteriores. Buscar jugar a la contra con transiciones rápidas al ataque. Quiero ver cómo se desempeña ese equipo hoy ante Colombia, que tiene un entrenador argentino que ha dirigido en algunos equipos en Colombia, que no ha tenido éxito porque no ha sido campeón directamente de una gran liga, pero es un entrenador que lo escogió la Federación Colombiana para reemplazar a los fracasados de las eliminatorias al Mundial. De tres técnicos que tuvo Colombia en pleno proceso de eliminatoria, el único país del mundo con tres entrenadores, siendo el último Reinaldo Rueda. Cuando uno habla de los entrenadores de Colombia, tiene que hablar de procesos muy cortos. En Colombia, exceptuando a Maturana y a Gómez, que estuvieron 4 años, los demás han tenido un recorrido corto, y después vino José Pekerman y estuvo 8 años, lo llevó a Brasil, consagró a Colombia como una potencia a nivel de jugadores jóvenes en Brasil, pero Pekerman se cansó de lo mismo, de que no había mucha colaboración en los clubes y se prefería llevar al jugador al extranjero antes que darle rendimiento a la selección. Pekerman deambula por Sudamérica, estuvo en Venezuela y no tiene un equipo en este momento. Se ha venido hablando que pueden llevar el Tata Martino, otros hablan de que se le ofreció el equipo al técnico de Croacia, pero la verdad es que aún el técnico de Croacia sigue siendo técnico de Croacia, tampoco gustó mucho en la federación, porque es un técnico de principios y no se deja manipular. Esa fue la gran respuesta que le dio el técnico a los directivos. Le dijo: si yo con autonomía plena llevo mi cuerpo técnico y yo decido quién es bien y quién no van, y nadie me puede poner jugadores. Esa rectitud y esa disciplina, muy de los yugoslavos antes, de los croatas y los serbios, no gustó mucho en la selección colombiana porque se quiere manipular demasiado el entrenador de turno. Y Colombia, vamos a ver qué muestra con ese técnico argentino. Algunos dicen que juega, otros dicen que no juega nada, otros dicen que quiere estructurar un equipo con mucha posición de pelota, como el que tenemos que dar la rueda de prensa, que hay que tener mucho trabajo. Pero hablando más, posibilidades tácticas y técnicas, y entrenador, no es muy claro lo que quería con el equipo colombiano. Va a iniciar el partido y aquí a 2 minutos del. Un partido en el cual los equipos quieren llevar el partido. Es cierto que tienen Colombia y quizás sus expectativas bastante grandes, porque realmente si es cierta por ahora de Freddy Rincón, de Tino Asprilla. Queremos que se recuerde ahora la selección Colombia de Luis Díaz, de Jefferson Lerma, de Jerry Mina, de los grandes que están llegando al fútbol colombiano. Colombia hable de los nuevos, de los que están creciendo en ella, de un Yasser Asprilla, de unos grandes jugadores que se han visto en la sub-20 y que pueden dar nuevamente el gran paso que esperamos ver en Colombia. Hemos tenido un programa a un Rincón, a esos grandes jugadores que nunca se olvidarán, pero que comencemos a hablar también de los que están haciendo historia, porque ya es el momento de que tengamos una selección Colombia ganadora, porque jugadores entretenemos. mejores a nivel internacional. Y un conocimiento en la parte. El... Jairito, ¿cómo vamos? Buenas noches, profe. Tenemos aquí, yo creo que 12.000 personas en el estadio Mestalla. De la mitad hacia abajo hay unos parchecitos por ahí, profe. Así que le mando imagen para que usted vea. Y algunas impresiones, algunos datos estadísticos que usted tenga para compartir, profe. Nicky, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos los oyentes de Radio Viva. Esperamos que hoy tengamos un partido excelente de la Selección Colombia, un partido donde realmente nos haga vibrar de emociones. Tiene Colombia una nómina precisamente para eso, una nómina muy activa, una nómina que va a ser muy ofensiva, con un cuadrado en una posición que no hemos visto formalmente, y esperemos que nuestra selección haga un muy buen papel. Es la primera vez que se encuentra Colombia Irán, y bueno, esperemos que las cosas funcionen. Vamos con los hijos, mi querido Niki. En estos momentos estamos ya previo al inicio de este compromiso, y bueno, esperemos que todo salga de la mejor manera entre Colombia e Irán. Tremendo partido de nuestra selección. Actos protocolarios aquí en la Nacional de Atletismo de Colombia. Estamos ya preparándonos. Saludo al profe Freddy Cortés. Profe, ¿cómo vamos? ¿Me escucha? Estamos ya. ¿Qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Gracias, profe. De la tarde. Ya tenemos muy en punto, 2 de la tarde en territorio colombiano, originando para la 107.1 Eurolatina en la capital del País Vasco, en Vitoria Gasteiz. Y un agradecimiento de Jeff Paul a DJ Paul, que nos ha cedido su espacio a que lleguemos a todos y para allá de la retransmisión. De nuevo, para todos los estar y compartir con todos los profesionales que se ha logrado concitar para que tengamos esta noche ese partido entre el primer partido de preparación de Colombia rumbo al mundial. Me preguntaba aquí, rumbo al mundial, sí, las eliminatorias van a ser supremamente largas y hay que empezar a hacer ya partidos de preparación y aprovechar justamente las fechas FIFA. De modo que gracias por la invitación. Y como repito, estamos para el norte de toda España a través de Eurolatina, más radio, más música, más compañía, 107.1. Con ustedes directamente del territorio valenciano. Gracias, profe. Muy gentil por hacer parte, pues, de esta transmisión en vivo desde el Estadio Mestalla. Y bueno, a todos los compañeros que se han hecho parte, a Jairo San Clemente desde la ciudad de Cali, Unidas FM trae este partido de Colombia, Latinos FM, Valencia, Agua Latina, conectados en directo desde el Estadio Mestalla, con el relato de José Lozano, los comentarios de Giovanni García, Adolfo Jiménez del Río, Freddy Cortés, Jairo San Clemente desde Cali. Y bueno, yo les ayudaré en lo que pueda, en la parte técnica. También la dirección de Jorge Rivera, estamos en vivo por Latino 107.9, Eurolatina 107.1 y Oriente Estéreo 96.0 en la ciudad de Cali. Hoy, Colombia versus Irak. Y le voy a dar cambio a mi compañero José. José, ¿cómo vamos? Bienvenido. Y ya estamos a punto de arrancar. Usted ya está listo, ¿no? José, pues aquí le paso el micrófono para que vamos ya de pronto con las nóminas y amenizando un poco. Y de vez en cuando le vamos dando cambio a nuestros compañeros Giovanni, Adolfo, a Freddy y a Jairo para que cada uno vaya compartiendo sus impresiones de lo que vaya viendo el partido. El micrófono es suyo, maestro. Gracias, compañeros. Es un placer compartir aquí directamente de uno de los escenarios del fútbol en nuestra capital del Turia. Este servidor, José Lozano, y va a sacar la pelota el equipo de Irak. Lo va a hacer su capitán, el señor Ibrahim. Es uno de los jugadores más importantes, como lo estaba aportando aquí